A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Vamos a comenzar con David P. Stevens. The Shade de 2008. Es un buen disco. La mejor música del mundo servida en esta radio. En El País de los Sueños, Lorenzo Romero es el productor desde ahora en adelante. Saludos de Juan Antonio Jurado. David T. Stevens y un disco que nació en 2008 que nunca ha llegado a España. No hay problema, aquí lo estamos escuchando en el País de los Sueños. Desde Radio Andalucía Información. Seguiremos con él. Diferente propuesta con René Geyer. Tenderland, el disco. Esto es una versión de Try a Little Tenderness. Tenderness con René Geyer, junto a los comediantes Alan Broad y Judith Lucy, entre otros invitados, fue esta mujer una de las protagonistas de un programa de la cadena de televisión ABC en Australia, en nuestras antípodas, que pretendía, mediante votación de la audiencia, decidir el disco más popular de Australia, un espectáculo de una hora y media, más o menos, que fue emitido concretamente el 7 de enero de 2007, y que colocó en el primer puesto de la lista al Dark Side of the Moon de los Pink Floyd, una historia que hemos comentado alguna vez. El bajo es el protagonista con Terrance Palmer ahora. Love Letter, carta de amor. 12 canciones, volvemos a 2008 inmediatamente. Siempre con la mejor música del mundo, seguro. Terrence Palmer, el que estábamos escuchando, un músico que ha trabajado en escenarios de Australia, Canadá, Europa, Sudamérica, Nueva Zelanda e incluso, lógicamente, su tierra, los Estados Unidos. Toca el bajo y mantiene una estética, lo hemos comprobado, muy similar, muy parecida a la de Wayman Tisdale o Stanley Clark. Más músicas del mundo. Prepárense para lo inesperado. Unexpected con Gretchen Barreto. Asiática de voz absolutamente dulce, esta Gretchen Barreto con su Unexpected, lo inesperado y un compendio curioso de algunos clásicos como Moon River o este que estábamos escuchando, I Will. Recuperamos la música de Filadelfia, estamos en Pensilvania. De nuevo en antena, David P. Stevens. Thank you. el país de los sueños. Hola, soy Ben Sidran. Esta es mi música. You watch the raindrops run to rivers. You watch the rivers run to sea. You know the sea turns into thunder, brings those raindrops back to me. Love is like those raindrops, gentle and so strong. You can save me when I'm thirsty. I've been thirsty oh so long. I'm not lost if you can find me. You can't find me till I'm gone. But I've been thirsty oh so long. Man cries into darkness. Darkness has no ears. But that's just where the wind begins, and the wind will blow for years. It's the wind that carves the canyon, the wind that brings the rain. Listen to the wind tonight, the wind will call your name. A man cries into darkness, darkness has no ears. Listen to the wind tonight, it's coming across the years. Sidran, alguien que hace mucho tiempo que no escuchábamos en el País de los Sueños, alguien que comenzó como pianista y arreglista en la banda de Steve Miller, un experto músico que es de origen judío, que ha investigado durante muchísimos años la tradición sonora de la música norteamericana, fundamentalmente uno de los músicos que de forma regular ha llegado a imprimir en su música el swing más avanzado en las últimas décadas del siglo, tras recorrer pues más de 2 millones, bueno, muchos más de 2 millones de kilómetros para llevar sus músicas a todo el mundo. Hola, soy Ben Sidran. Un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Gracias, Ben Sidran, que además tuvimos aquí en nuestros estudios hace ya bastante tiempo, por cierto. Sentimental Journey, un doble disco compacto y un fragmento que estábamos escuchando hace un momento. Sean O'Brien Smith con Tapestry y uno de los mejores instantes del disco ahora. Thank you. Con otro nuevo fragmento de su Tenderland. Será en unos instantes, porque también en el país de los sueños tenemos opción ahora mismo a recuperar la música de Kir Balloon al saxo. Este es un fragmento de su Round Trip. Es una producción de 2007 de Wave, La Ola, así se llama esta pieza. We'll be right back. tejano es de Dallas, una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, un saxo importantísimo. Durante muchísimos años, la primera canción que interpretó al saxo fue Amazing Grace, entonces Kirk Vale, así lo llaman allí, Kirk Balloon, aquí podemos reconocerlo de esa manera, es mucho más fácil para nosotros, tenía pues solo 12 años. El debut en 1985 y desde entonces muchos discos absolutamente increíbles, con él o incluso con su hermano, que también más de una vez lo ha acompañado. Vamos a continuar adelante con lo que dijimos hace pocos instantes, Gene Geyer y su Tenderloin. La primera, además, recibe el apoyo de René Allsteed en Taking a Chance of Love, que además es la pieza que cierra el disco, un álbum que incluye una versión de un viejo éxito de Marvin Gaye, Sexual Healing, que si hay tiempo suficiente escucharemos algo más tarde. Vamos directamente a Brasil ahora. Es un lugar que nos encanta visitar en cada edición del País de los Sueños. Estamos con De Improviso, que es uno de los discos que publicó en 2008. Rosalía de Sousa. Improviso, come un bimbo que... che diventa adolescente, come chi diventa pazzo e confonde il suo passato e il suo presente, come se fosse per magia. E tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno io ti vedo in ogni volto. Aire tropical que con su frescura invade pues el país de los sueños desde hace muchísimo tiempo, y es que nos gusta, nos parece que fundamentalmente la bossa nova, que es el espíritu que predomina en todas las producciones que solemos editar o lanzar, más que nada desde el país de los sueños, pues inspiran sensación de tranquilidad, por lo menos, ¿no? Y de belleza absolutamente abrumadora en todas las piezas. Belleza que se corresponde con un país único, desde luego, en el que parece que las gentes viven de una manera diferente, las zonas pobres, a pesar de esas paupérrimas condiciones, ¿no?, en las que suelen vivir, ¿no?, y que disfrutan enormemente en las zonas más ricas al sur del país, por ejemplo, ¿no? El caso es que es un país enorme, un lugar donde la música y la vida se entremezclan, y han sabido exportar ese sonido único que ha seducido a los mejores músicos del mundo durante más de 50 años, ¿eh?, que se dice pronto. Y además hay muchísimos músicos nuevos, nuevas generaciones, que se han inspirado en los clásicos del trópico, en los clásicos de Brasil, y han sabido adaptar sus cualidades a esas canciones, cogiendo lo mejor de todas ellas, las mejores influencias, y aprovechándolas para dar forma a sus nuevas ideas y nuevas composiciones que hemos escuchado frecuentemente aquí. La casa más blanca tras un mareo, sobra promesa de sal, novo horizonte no meu litoral, sem fronteira do bem pro mal. O medo em mim é natural, o mundo é o meu grande rival. imagem tão real. Ir a céu aberto pra namorar. Música de Donati, Rinaldo Donati, el nombre de completo de este compositor italiano que ha logrado a través de todos los años que lleva componiendo, que son muchos, y tocando varios instrumentos, pues un equilibrio, digamos que sobre todo seductor, cálido, suave, entre la música electrónica y ese sugerente, ese sugestivo estilo de la música tropical, con unas buenas formas e influencias de ese flujo densamente poblado de buenas ideas que representa el el inabarcable repertorio de la música brasileña. Amanhece, preciso ir, meu caminho é sem volta. E sem ninguém, eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Cantador não escolhe o seu cantar. Longe, de que servem meu canto e eu? Rosalía de Sousa, con 14 canciones en este Dimproviso que estábamos escuchando, un par de temas al menos, en nuestro tiempo del País de los Sueños, al final de una nueva hora. Más con Reinaldo Donati. Vuelve con su Mundo Simples. Saludos de Juan Antonio Jurado, ya saben, en la producción perfecta, Lorenzo Romero.